viejo baúl. Gotas de lágrimas allí dejé, cerré mi mano y en ella empuñé un papel blanco manchado de azul. Aquellas manchas que allí yo encontré tenían nostalgia y un poco de amor. Por eso mi alma llora con dolor cuando aquel blanco me puse a leer. Allí decía el ruido de una quebrada que cruje en la montaña cerca del pueblo mío. Me suplican que vaya a ver el viejo bohío cerca de su cascada. Hablaba de la selva del viejo bohío, del camino sombrío donde se encuentra Imelda. Quebrada y me suplica que vuelva a su lado. Aquel bohío de luto ha quedado, solo hay remota de una que fue amada. Por eso debo hacer del blanco azul mil pedacitos para destrozar todo lo falso que pude guardar allí en el fondo del viejo baúl. Allí decía el ruido de una quebrada que cruje en la montaña cerca del pueblo mío. Me suplican que vaya a ver el viejo bohío cerca de la cascada. Hablaba de la selva del viejo bohío.